Iztapalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Cinco de la noche en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Estamos empezando Safari la noche de hoy, 10 de enero de 2019. Es nuestro primer Safari del año, Platas. Así es, maestro. Muy buenas noches, querido auditorio. Es nuestro primer Safari del año. Tenemos invitados de lujo. Muchos discos en 7 pulgadas, en 45 revoluciones, en 33 revoluciones, 12 pulgadas. ¿Y en CD? En CD, nuestra invitada nos trae una muestra de lo que selectea también. Y el último Safari de jueves a las 10 de la noche. A partir de la próxima semana nos vamos al martes a las 8, para que ya no nos desvelemos tanto nosotros. Ya estamos cansaditos hasta ahora. ¿Y con qué abriste el día de hoy? Bueno, dándole un poco de calor a esta fría noche, empezamos con... un poco de la introducción de Watermelon Man, versión Chico Farril, este músico de los pioneros de la cosa latina, en interpretar los arreglos de Gillespie. Y me causó sorpresa que está incompleto en las redes el catálogo del maestro Chico Farril. Falta todo lo que grabó en su estancia con CBS. No se encuentra ese catálogo. Y... me extraña, ¿no? Que el catálogo del maestro no esté disponible ni para descarga ni a la venta ni nada. Y es una disquera que todavía tiene muchos artistas en activo. Y también nos acompaña el día de hoy Ariel Montalvo. ¿Cómo estás? Muy bien, Antulio. Muchas gracias por la invitación. Si alguien sabe de música afrolatina, eres tú. Pues... al menos en esta mesa. No, yo creo que sabemos todos. No, todo bien. Quizá te reconocen por el libro Salsa con sabor a jalapa. Jalapeños. Okay. Sí. Todavía se consigue tu libro. Todavía se consigue. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ese trabajo antes de abrir la noche con la invitada? Y para que tú nos la presentes el día de hoy. Con todo gusto. Pues el libro fue publicado hace 10 años y luego en su segunda edición 2 años después. Acabo de decir una mentira porque no, ya no se consigue. Está agotado, se agotó el año pasado. Yo compré los últimos 7 ejemplares. Y entonces lo más probable es que tengamos que ver una versión actualizada muy pronto. Estábamos conversando la manera de buscar actualizarlo, porque han sucedido pues varias cosas desde el momento en el que se hizo esa investigación hasta ahora, que me parece son bastante interesantes, como la aparición de personajes como DJ Platas y otras personas que están muy en activo en la escena musical salsosa de la ciudad. Y pues eso también hay que documentarlo. Un libro que sale de tu tesis de licenciatura. Ah, fue la tesis de licenciatura en antropología. Y antes de que nos presentes a la invitada del día de hoy, tengo que decir que yo compré el libro de Ariel por una recomendación de una amiga que se encuentra aquí, que no quiere saludar a nadie, pero al menos va a decir hola. Lourdes Budar, ¿cómo estás? Hola. Eso. Muy bien. Bien, Antulio, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Recordaron que justamente tú me recomendaste ese libro en el Museo de Antropología de Jalapa. Sí, me acuerdo. Y lo compró Isaac Rivera también esa misma tarde y nos llevamos ese libro en esa tarde, en ese momento. Ariel, preséntanos a la invitada. Bien, pues nos está acompañando Diana Hincapié, mejor conocida en redes como, no solo en redes, sino en la escena salsera de la ciudad de Cali, de donde viene, como Diana Ciguaraya, y pues ella está llegando a la ciudad apenas hace un par de días. No sabemos cuánto va a estar con nosotros, pero sí está pues como de paso, muy interesada también en lo que sucede acá con la salsa y con la música del Caribe. Yo nada más quisiera como anotar que me parece un privilegio que esté con nosotros, porque ella, además de programar y moverse de una manera muy destacada en la escena musical de Cali, también es melómana, tiene algunas agrupaciones de mujeres que también hacen este tipo de prácticas, y por si fuera poco, escribe crónicas que a mí me parecen muy buenas. Y bueno, pues es la parte más importante, creo, es que todo lo que hace lo hace con una pasión increíble, y eso le da un sello súper bueno a su trabajo. Muy bien, bienvenida Diana a Safari. Y cuéntanos, tienes varios proyectos, los más recientes, tienes un proyecto de coleccionismo y de pinchar música con mujeres en Cali, me contabas. Bueno, hola a todos los oyentes que hasta ahora están ahí como conectados con este viaje, con este safari de la música. Muy agradecida por la invitación, por poder contar un poquito mi experiencia, por conocer gente nueva, que creo que es lo más bonito de la posibilidad de viajar. Y bueno, yo a Cali regresé hace un año, estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires, allá estuve 7 años como trabajando en la gestión cultural de la salsa, y al regreso ya a la ciudad de Cali me encuentro con una ciudad muy, muy transformada. Y lo que decía ahorita Ariel, me conecté con un grupo de mujeres, alrededor de 45 personas, que nos encontramos un poco en la tarea de coleccionar y de investigar acerca de los ritmos afro-latino-caribeños, ¿no? Con este grupo estuvimos compartiendo este año en el encuentro de coleccionistas y melómanos que se desarrolla hace ya 28 años. Es un espacio muy bonito para las personas que de verdad son amantes de la música. Creo que es un lugar donde deberían estar, porque es muy mágico encontrar a más o menos 12.000 personas reunidas escuchando música grabada y atenta a lo que el programador o el coleccionista está presentando, ¿no? Y el día 28 de diciembre fue un día especial solamente para mujeres. Fue el día, digamos, de las mujeres coleccionistas y melómanas. un día que se caracterizó mucho por su nivel de organización. Ese día se presentaron el septeto cubano Morena Som. Y bueno, nada, ahí estamos como marcando un poquito y abriendo paso, ¿no? En un escenario donde pues la presencia masculina, como en muchas escenas, digamos, es lo más fuerte. Entonces creo que es bien interesante poder estar ahí como abriendo los caminos, como la ciguaraya, que bien. Abre caminos. Parte de tu selecta la traes el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué abrimos? Bueno, vamos a arrancar con Yuri Bedoya, más conocido en el mundo de la música como Yuri Buenaventura. De allí vamos a escuchar un bolero son que tiene una historia muy interesante porque habla acerca, creo yo, ¿no? Hace un poco la referencia a la historia de la matanza de las bananeras que hubo en Colombia en los años 20, a finales de los años 20. No sé si ustedes saben, la compañía Unit Fruity Company, digamos, arrasó con casi todo un pueblo de personas que además estaban trabajando como obreros en este espacio y que estaban exigiendo, digamos, lo justo que era su pago. Yuri es oriundo de Buenaventura, es un puerto muy importante en Colombia, además importante para la historia de esta música porque es por allí donde empieza, digamos, a ingresar muchísima de esta música y que llega luego a Cali a través de la mano de los obreros. Creo que eso es importante porque las historias, digamos, sociales de la salsa son distintas en cada uno de los territorios y en Cali se dio a través de los obreros, del puerto. Y Yuri es muy importante por eso, porque retrata un poco esa historia social de los pueblos, ¿no? Vivió en París y ahora está mucho más presente en Colombia después de muchísimos años de carrera musical, más o menos unos 10 años, si no estoy mal. Y nada, es un maestro. Para mí tiene una voz increíble. Es chiquito, así como yo, con un corazón enorme. Así que vamos a escuchar a Yuri Buenaventura. Y regresamos a Safari. Los ojos de la noche son tan claros. Los ojos de la noche son tan claros y en las sombras reconozco que no estás. Y en la voz que en la garganta lleva un llanto reconozco al que su sangre regará. Y en la voz que en la garganta lleva un llanto reconozco al que su sangre regará. Después de este mar tenebroso, sin miedo en los ojos, sin temeridad, sin fusiles que impongan silencio, muertos sin combate, después de Urabá. Después de grabar. Safari, repertorio de cañonazos. Así es, los cañonazos bailables, 10 de la noche con 19 minutos en Safari por el 90.5 de FM. ¿Y qué escuchamos, Diana? Banano de Urabá, escuchamos de Yuri Buenaventura, del álbum Yo Soy del año 2000. Cuéntanos tú, bueno, es que ayer nos encontramos, estuvimos platicando un rato, me contabas que entraste como un poco... no tarde, porque uno nunca entra tarde, ¿no?, a la música, sino que en años recientes al tema de la salsa, al tema también de la cumbia, y curiosamente estando en Argentina, ¿no? Sí, con la salsa siempre tuve una relación, pero desde el baile. Me gusta mucho bailar, como que por ahí fue que se me metió, digamos, la música. Mi papá, como muchos papás de en Colombia o en Cali específicamente, tienen su colección de discos como muy ahí, humildemente, ¿no? Y en casa siempre se escuchaba esta música, pero entre las mujeres siempre había esta cuestión con el baile. Por ejemplo, en las fiestas familiares no se salía a bailar si primero la tía, la hermana mayor de mi papá, no abría, digamos, la pista. Entonces había una relación allí con el baile. Y yo viajo en el 2011 a Buenos Aires, allí conozco un amigo pianista, como a los 3 meses tenía muchas ganas, como necesito bailar, me estoy desesperando. Me dice, pues yo soy pianista de una orquesta. Y yo, ¿por qué no me habías dicho antes? Y allí conozco una agrupación que es como de los grupos en Argentina que yo más quiero, que se llama Sindicato Quintana, y empiezo a conocer la salsa allá. Y la primera puerta que se abrió fue la de enseñar a bailar. Estuve trabajando 4 años allá como profe de baile. Y luego organizábamos unas fiestas. Teníamos un DJ caleño. Y un día el DJ, el día de la fiesta, nos escribe y nos dice, me salió tu trabajo y me pagan mejor. Y nosotros, pucha, ¿qué hacemos? Y yo le dije a mi compañera, no, parce, pues yo pongo la música. Y desde ahí pues me quedó gustando, ¿no? Pues como primero el arriesgarse y luego empezar a reconocer esa sonoridad con la que ya había crecido, pero a la que no le había prestado atención en términos de cómo se llama el disco, ¿no? Como uno escuchaba y bailaba. Y el otro factor importante fue la conexión con la música en vivo, que en Cali en ese momento yo no la había experimentado. En Buenos Aires tú haces una fiesta y si no hay una orquesta, la fiesta no fluye. La gente va a escuchar música en vivo, es lo que más gusta. Y para mí eso fue, wow, un descubrimiento increíble. Y entonces a partir de allí me di cuenta que me gustaba, que tenía talento, porque... Hay gente que dice, no, pues por programar música es fácil porque te sabes todos los éxitos, entonces programas todos los éxitos. Y uno le dice, no, tú puedes saber todos los éxitos, pero si no sabes en qué momento colocarlos, estás mal, porque te puedes tirar una fiesta, básicamente. Entonces, hay como una magia ahí, ¿no?, de crear los ambientes y demás, y eso lo fui aprendiendo ahí con la experiencia. Sí, muy importante esto que dices, como selector musical, como disc jockey, como quiera llamarle a la persona que programa la música en una fiesta donde está la gente reunida, hay que saber leer al bailador. Y me imagino, ¿no?, que también en tus eventos hay gente que simplemente va a escuchar y hay gente que ya está con la disposición a bailar. Entonces hay que saber complacer a ambos públicos, al uh-huh. público experto en baile, al público que va a degustar simplemente de la música, de una que no puede ser como común a su oído, a su estilo de salsa, de todas las variantes que existen. Bueno, mal llamada salsa, pero bueno. Y en eso tú, ¿cómo lo has podido ver la escena en baile de esta música en Argentina, en Colombia y en México? Pues mira, en Buenos Aires... la escena ya se divide en 3, básicamente. Por un lado está quienes deciden irse por el tema de la salsa en línea, que creo que es como la, la presencia más fuerte por años, sobre todo, ingresa más o menos en el 80. En el 82 se abre un espacio allá que se llama La Salsera y ahí empieza un poco como a entrar este estilo, ¿no? Y es lo que más ha perdurado en el tiempo, gente de clase media, media alta, mucha gente adulta ya, que tienen esta idea de lo que es ser latino, ¿no? Entonces encuentras las señoras que se broncean exageradamente, el pelo rubio, los señores ya de 50, 60 años que todavía pues, van al gimnasio para tonificarse, ¿no? Y que están toda la semana aprendiendo a bailar para el fin de semana ir a mostrar lo que aprendieron. Y es muy gracioso porque la gente no se sienta, pero tampoco no todos salen a bailar. Entonces rodean la pista de baile para ver. Y te encuentras de todo tipo. Entiendes desde lo corporal aquel que recién está arrancando, porque lo ves muy mecánico, pero hay quienes ya llevan tanto tiempo que si bien es la salsa en línea que pareciera ser aburrida, que ya tiene como unos pasos muy marcados, ves en esas personas que hay un disfrute que hace que ese estilo no se vea tan feo, porque ya llevan mucho tiempo practicándolo, ya conocen las canciones, entonces saben en qué momento tienen que hacer el super giro o alzar la manito, ¿no? Está la otra escena, que es la escena de los cubanos, que allí también hay mucha presencia argentina. Yo, por ejemplo, no conocía la rumba ni el guaguancó como música tradicional cubana. Allá la conocí. O sea, allá se hacen encuentros de rumba en las plazas, gente argentina tocando, gente allí de Buenos Aires tocando los tambores batá, recibidos además con santo, bajado, sí, todo. Y está la escena, digamos, más alternativa, de la cual yo hice parte mucho tiempo, que empezamos con ella. Ya venía ahí como algunos esbozos con algunas orquestas, por ejemplo, Sindicato organizaba fiestas, pero ya con un grupo de colombianos empezamos a abrir como esta escena. Y ahí ya es un público mucho más joven, que en el baile puede llegar a ser un poco más libre. El argentino que baila cumbia, baila normalmente en grupos, se organizan en círculos y bailan sueltos. Si ya es un cumbiero, por ejemplo, que ya tiene como más tiempo, por ejemplo, que va a lugares de tradición como Tropitango, que son lugares en la cumbia en Argentina muy importantes, se bailan con las manitos así, ¿no? O sea, ya se agarran entrelazaditos ahí con las manos y ahí bailan. Entonces están como esas formas allí. En Cali también hay varias tradiciones. Yo creo que se divide mucho por la territorialidad. Está el oriente de Cali, que es un sector mucho más negro. Ahí vas a encontrar más cadencia, como más del baile tradicional del currulado. Es como si estuvieras como una ola, ¿no? Estás ahí y vos lo ves. Los negros es como, ay, ¿no? Como de un ladito va a otro con un saborcito rico. Está ya, digamos, el cucho, ¿no? La gente medio adulta, el agualulero que le llamamos nosotros, que son de las fiestas tradicionales de salsa de los años 70, donde no se consumía alcohol. Mi papá me solía decir que eso era gaseosa y sin Coca-Cola o gaseosa municipal, que era el agua, ¿no? O sea, ir allá, abrir la llave y tomar agua porque allá no se consumía alcohol. Y ese bailador es un bailador con movimientos de pies muy rápidos, como lo dibuja mucho, pasos basados en el rock and roll, ¿sí? Que vienen un poco de allí. Y ya la otra escena ya es una escena mucho más joven, que hay algunos que van a las academias, ¿sí? Pueden bailar como baila uno en la fiesta del papá, del tío, pero van a la academia como a pulir el paso y que además se está mezclando con los extranjeros. Cali se volvió hace ya unos años una meca muy importante de turismo musical, sobre todo en términos del consumo cultural de la salsa. Y de acá de México, pues solamente conozco hasta ahorita, en términos del baile, la Ciudad de México, y solamente fui a dos lugares. Estuve en un sonido en Santa María la Ribera, con sonido Cincelejo, con Joel, y en el Salón Hidalgo. Y bailan rock and roll, básicamente. O sea, sus pasos son todo. Y lo que va, como lo bailan la cumbia, bailan el rock, todo lo bailan, digo, bailan la cumbia, bailan la salsa, bailan rock and roll. Es un poco lo que vi, ¿no? Lo que sí me pareció de acá es que siento que es al menos en ese momento, ya sea porque Joel ya lleva mucho tiempo y sabe programar, o porque el público es muy generoso. Se bailan todo. O sea, como le pones Sonora Matancera, colocas una cumbia, luego colocas un foxtrot, luego te pones una salsa y bailan todo allí en la plaza. Eso me pareció muy bonito. La recuperación de los espacios públicos creo que es a través de la fiesta, ¿no? A través del goce, creo que es una de las cosas más lindas que hay que reivindicar. Hablaremos de Cali y del coleccionismo, la tradición de coleccionistas y de todo este turismo musical que nos comentabas. Pero antes de abordar eso, ¿por qué no escuchamos algo más? ¿Qué traes? Vamos a escuchar una agrupación venezolana. Quiero aclarar que esto que estoy programando hace parte de la colección de Ariel, de Bien. Discos de Ariel. Yo la verdad no había traído nada, así que me puse ahí a hurgar y encontré cosas muy interesantes. Vamos a escuchar la agrupación Salsa Mayor, que es una agrupación venezolana que surge de una primera formación que se hace con Oscar de León y luego, bueno, por diferencias y demás, se retiran y ellos deciden permanecer con el nombre. Un álbum de 1978 y de allí vamos a escuchar un disco de Pedro Flores, si no me equivoco, se llama Bajo el Palmar, ¿sí? Tengo una memoria horrorosa, pero bien, gracias. Suspirar, era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari con un tema bastante bueno. Yo lo ignoraba. Me gustó, me cautivó esa voz tan característica del bolero de los años 50, pero renovado, con una producción de primera fila. ¿A quién escuchábamos? Estábamos escuchando allí a Salsa Mayor, nuestra orquesta, un álbum del 78, con tres cantantes increíbles, Leo Pacheco, Pellín Rodríguez y Calixto Ferrer. Muy bien. Y hablábamos antes de escuchar que, bueno, el tema de Cali, del turismo musical. Muchos músicos en la última década, muchos británicos, franceses, uh-huh, fueron a dar para Cali y estuvieron haciendo mucho trabajo. Quizá el más reconocido que estuvo haciendo su estancia fue Quantic, ¿no? Estuvo por allá trabajando mucho tiempo. Pero también hay como una serie de generaciones de personas que coleccionan música, y el tema del coleccionismo en Cali es bastante serio, ¿no? Y principalmente en el tema de la música afrolatina. Sí, así es. Hay como un culto hacia la música grabada, un culto hacia el LP. Creo que hay mucho respeto por la memoria, ¿no? Creo que es un asunto más de eso, de memoria histórica del sonido, de poder como resguardar muchísimas piezas musicales que quizás sean difíciles de conseguir. Hay un personaje que es una persona muy bella en el mundo del coleccionismo, como en cualquier ámbito de la vida, pues las personas toman ciertas decisiones, ¿no? Características de cómo van a ser. Entonces está aquel que tiene mucha música, pero es mezquino con la información, con lo que tiene. Entonces esto es mío. Y cuando va a compartir, digamos, cierto tema, hay gente que no lleva ni siquiera la carátula. O sea, uh-huh, llevan solamente el disco para que vos no puedas ver de qué álbum es ni nada, ¿no? O sea, como aguantar. Las galletas, ¿no? También sí, así, sí, las quitan, las botan, las cubren con plástico. Aquí pasó y tuvo una repercusión esa situación a mediados de los años 60. Pasó con los primeros viajeros y ahorita que podemos mencionar entre ellos al Morelos, podemos mencionar entre ellos al viejo Perea, ¿no? A Perea. Paz Descanse. Sí, sí, sí. Traían discos exclusivos de allá, de, por ejemplo, de la Sonora Tequendama y ese tipo de música. Y se volvía un éxito en la pista un tema que traían y le dibujaban otra galleta encima de la galleta y le cambiaban el nombre a la canción. En vivo. Bueno, sí. Al momento de ponerla en el baile. Alfredo Gutiérrez. Trajimos el comúnmente conocido El Diario de un Borracho, ¿no? Pero trae otro nombre en la galleta. Y ahora el que trae el nombre correcto es el que buscan los coleccionistas, por ejemplo, ¿no? En esa cumbia de El Diario Al de un Borracho. Sí, pues sí. De verdad, qué horror. Pero hay un personaje, por ejemplo, en Cali. Es un señor que ya creo que raya los 70 años y se llama Isidoro Cordiqui. Sí, y es uno de los mayores coleccionistas que tiene la ciudad, una persona además con acceso a mucha música, viajero, muy curioso, es de las personas que tiene colección de discos de 78 más importante en la ciudad, y es una persona muy, muy, muy generosa con la música, con la información. Si pueden, él hace un programa de radio los sábados por la radio de la Universidad del Valle, a las 2 de la tarde allá, acá serían la 1. La 1. Se llama, ¿cómo es? No sé qué Caribe, ahorita no me acuerdo el nombre, pero los invito de verdad que lo escuchen, además porque lo hace en compañía de otro gran investigador de la música, que es Pablo Emilio del Valle. Es uno de los mayores investigadores de El Ciego Maravilloso, Arsenio Rodríguez. De hecho, están terminando ahorita un documental en el que él participa con su trabajo de investigación. Entonces, creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Además de coleccionar, el juicio y el amor que hay por indagar, por investigar, por reconocer, por poder divulgar aquello que de pronto no todos tenemos la fortuna, digamos, de acceder o de poder como escuchar, ¿no? Hay un nuevo auge que comentábamos ahorita de, en cierto sentido, muchos coleccionistas pierden luego la hilación en estar catalogando las colecciones en yo solo colecciono 45, solo colecciono 12, esta nueva tendencia. Pero también encontramos dentro del mercado que se ha perdido la hilación en el cambio de formato y en el nuevo coleccionismo. La ventaja que tienen las tecnologías digitales es la portabilidad. Por ejemplo, a nosotros nos llega música muy buena de Asia, música de Egipto, música africana, que hace 25, 30 años era imposible encontrar el LP. Ha servido también para que se diversifique la música caribeña. Tú como selectora puedes incorporar dentro de la música latina también música de otras partes del mundo que tengan ese mismo tumbao, sí, esa misma clave. Claro, agrupaciones europeas, por ejemplo. De hecho, hay un caleño, Dorán Celorza, percusionista, vibrafonista. A mí ese instrumento me encanta. Para mí es como, wow, es el instrumento. Y él, por ejemplo, está radicado en París. Y su música se distribuye a través, digamos, de... O sea, yo la conozco a través de las redes, ¿no? Y hay una persona muy importante que se llama Felipe, pero se hace llamar DJ El Chino. Él es caleño, en este momento vive en Cali, vivió mucho tiempo en Europa y creo que en este momento es uno de los DJs influencers más importantes de la salsa. Y es una persona que se encarga de utilizar las redes para poder distribuir la música, porque hoy hablábamos con Rafael de cómo el papel de las redes ha permitido que se abran nuevos puertos de distribución, porque vos puedes grabarlo y de pronto no tenés el dinero para imprimirlo, pero luego cómo haces para compartirlo. Sabemos la realidad de las radiodifusoras, de cómo funciona, digamos, el negocio a nivel interno. La payola, la famosa payola. Pero también tenemos con nosotros como DJs, programadores, personas que estamos, digamos, en espacios como estos que son un poco más flexibles, la responsabilidad de poder distribuir esa música, de vos poder estar en un, digamos, manejando el ambiente de una fiesta y arriesgarte a colocar un tema que todavía no suena en la radio y que capaz el primer momento que lo programás, pues no pase nada. Pero va el segundo y el tercero. A mí me pasó, por ejemplo, con un disco del grupo Salsa con Conciencia, que se llama Montuno de la Verdad. A mí ese tema me encanta. Y yo lo programé primera vez en una fiesta en Cali, en Malamaña, que es una de las discotecas, digamos, ahorita más importantes que hay. Y yo lo programé a una hora floja, con mucho temor. Bailaron dos, tres, y yo dije, bueno, listo. Siempre que programo ahí lo pongo. Y entonces ya me empiezo a arriesgar un poquito, empiezo a correr la hora, ¿no? Como, bueno, ya no lo programo a las 10, sino que lo empiezo a tirar a las 11 y media, 12. Claro, donde ya la cosa empieza como a subir. Entonces ya no son 3 o 4, sino que yo ya veo, porque la canción tiene un tumbadito rico, es buena y tiene una letra increíble. Que es otra cosa que a mí, yo trato de hacer. No programo música machista, sexista. A mí, por ejemplo, Héctor Lavoe no me gusta, sus letras no dicen nada. Fue un gran cantante, una persona muy importante para la escena y para la evolución de la salsa en términos de lo que le aportó con su voz, pero no es una persona que aporte, digamos, nada al imaginario social en el que podamos estar. Entonces, creo que es una labor que hacemos quienes estamos metidos en este mundo, ¿no? Una responsabilidad también. ¿Qué hacemos con esa música? Entonces, si a mí me llega un disco, el chino, por ejemplo, tiene un chat donde él te manda música nueva todo el tiempo y te manda además el contacto del director de la orquesta. Si a vos te gusta, pues le escribís al loco para ver si te puede compartir la música completa y demás. Cosas a las que yo no puedo acceder porque capaz no tengo el dinero, el recurso, me llegan a través de la red. Y yo escucho, selecciono y tan, meto en una fiesta. Y creo que es un gran avance. Creo que tenemos un poder muy bonito y a veces no lo sabemos aprovechar. Ya. También haces trabajo documental. También, como decía Ariel, escribes. Uh-huh. ¿Por qué no platicamos de eso después de la siguiente pieza que vas a poner? Hablando de este tema social, esta canción me gusta muchísimo. la escuché, ya la había escuchado antes, pero tuve conciencia de ella a través de un grupo de una orquesta de salsa en Argentina. Vamos a escuchar Somos Iguales, la versión, digamos, original, es del conjunto clásico, pero la vamos a escuchar de la orquesta Spanish Harlem del álbum 2002, Somos Iguales. Según las leyes que nos gobiernan, somos iguales. Supuestamente ser blanco o negro, no hay diferencia. Parados sobre esta tierra, todos estamos. Son muy poquitos los que aseguran estar viviendo. Repertorio de cañonazos. 10:48 PM. Seguimos en Safari por 90.5 de FM y aprovechamos para mandar un saludo al puerto, ¿no? Es correcto. A Vicente, fue su cumpleaños. Estuvo de fiesta el maestro Vicente Valenzuela. También a nuestro amigo locutor y coleccionista Irán Barrientos, que también se reporta muy seguido. También a todo nuestro auditorio, a mi familia que está allá en Toluca, a mi novia, a mi suegra, a mi cuñado, a mi querido papá que está ahí en el barrio El Bronx. Le mando un fuerte abrazo y a todos ellos que nos escuchan. Muy bien. Y cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje al 2281-040-477 vía WhatsApp. Y Diana, hablábamos que, bueno, has hecho trabajo crónica, has trabajado en un par de documentales haciendo guión. Y ahora hay un plan para hacer un documental sobre un personaje de la música. Pues es una idea, ¿no? Aunque no debería contarla. Porque dicen por ahí que si uno cuenta los proyectos. pero bueno, el año pasado cuando regresé, me encontré con la fortuna de conocer a una chica en Cali, que yo creo que nos está escuchando. Ella es Laura Sotelo, su Mercela Azote, melómana, coleccionista, programadora, una mujer muy interesante con la cual una puede hablar horas y horas de música, enamorada del bolero. Y nada, con ella empezamos como a soñar muchas cosas y una de esas cuestiones que en este momento ya se están haciendo realidad es una revista cultural alrededor de la música afroantillana que se llama Agúzate, que si están por allí lo quieren buscar por el Facebook van a encontrar, estamos ahí como empezando y en ese espacio pues empezamos a escribir unas crónicas que era de lo que hablaba Ariel. Pronto va a salir la crónica de la experiencia, digamos, de la salsa acá en Veracruz, un poco como lo que he venido experimentando. Excelente. Son crónicas sonoras, textos muy cortos, pero siempre acompañados con música, referencias musicales del lugar. Y con Laura, dentro de una de las ideas que tenemos, que está por allí, digamos, como pululando, nos interesa muchísimo poder indagar y compartir y volver otra vez a conocer a Piper Pimienta Díaz, un personaje un poco presente y olvidado al mismo tiempo en nuestra ciudad, un personaje además con una historia muy interesante, con una memoria que se desvaneció un poco, su casa tuvo un incendio y ahí se fueron muchísimas de sus memorias en ese espacio, pero queremos recuperar esa memoria viva que hay a través de sus familiares, a través de quienes lo conocieron. Así que bueno, vamos a ver, la idea es como poder empezar ahí a trabajar en el proceso de la investigación este año. Y otra de las ideas también pues que queremos es un poco rescatar la presencia de las mujeres en la música afrolatino-caribeña en Colombia. Hicimos una investigación el año pasado que todavía sigue vigente, donde tenemos una selección de más de 100 canciones sobre mujeres en la música cubana, desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, y queremos hacer esa réplica en Cali. Hay un libro escrito por el periodista Humberto Valverde sobre, digamos, las orquestas femeninas en Cali, pero creemos que todavía le falta un poco más a ese libro porque hay muchísimas mujeres que han sido, no solamente que han conformado orquestas, sino que han sido instrumentistas, que han sido cantantes, que de pronto han sido compositoras, arreglistas, y nos parece como muy importante poder rescatar la presencia, digamos, femenina en ese escenario. Muy bien, pues ya casi nos despedimos desafortunadamente, pero antes, si nos puedes dar tus redes, cómo te encuentra la gente, cómo puede escuchar algo de lo que estás realizando y dónde también pueden leerte. Bueno, estamos en Facebook primero, pues como Agúzate, es importante este dato, la tilde en la U, hay un par de páginas como Agúzate sin la tilde, la de nosotros sí tiene. Entonces ahí van a encontrar dentro de esa página tenemos un registro fotográfico bastante comprometido, nos parece muy importante la imagen. Entonces van a encontrar fotografías muy muy lindas de conciertos, de la movida salsera en Cali, Dentro de la sección de notas van a encontrar las crónicas, recomendaciones musicales, demás. Y ya la página de Facebook mía es Diana Ciguaraya, con S. La ciguaraya es una planta que abre caminos y aleja enemigos, por eso para mí es muy importante. Y así me encuentran en Instagram, en Facebook y en Miscall también. Ahí tengo mis selecciones, programas de radio que hemos hecho. O sea, música es lo que hay. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos. Y un gustazo, la verdad. Muchísimas gracias acá por el compartir. Ahora le voy a dar la voz al gran investigador de la salsa en Jalapa. Muy bien. Gracias. Pues no, nada más para despedirnos, aprovechar que estaban saludando a los compañeros del puerto. También quisiera sumarme a los saludos para Iram y Marro y toda la gente que seguramente está escuchando por allá. La escena salsera jarocha o del puerto es un pendiente que tenemos quienes estamos interesados en estos temas. Así que esperamos estar... Y vamos a sumar esfuerzos. Sí, hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Entonces, justo en ese sentido, quisiera pues poner un tema que se llama Sonero por Gracia de Dios, que habla justo de la música que sucede en esa escena y pues a cargo de una de las agrupaciones más emblemáticas de la ciudad, que son los Sembradores del Son. Muy bien, y pues ya nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerden que el próximo Safari es martes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Plata. Muchísimas gracias. A Joel Bonilla en los controles. Lourdes, que estuvo aquí con nosotros. Ariel, Diana. Saludos a Miriam, que también nos está escuchando. Y nos encontramos el martes. Seguimos a la escucha. Dicen que traigo la salsa, me dicen que traigo el sabor. Yo no nací en Puerto Rico y mucho menos en Nueva York. Soy nacido en este puerto y arrepentido de eso no lo estoy. Porque tengo sabor y mucha gracia que el Señor me regaló, que el Señor me regaló. Aprendí a ser sonero con toda mi dedicación y al cielo se lo agradezco. De sabor, ser jarocho es un orgullo y eso lo saben en toda la nación. Por eso voy por todo el mundo.